Néstor Folín, Mari Mari con Puché. ¿Cómo anda? Bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Es usted? Soy ahí yo. Sí me escucho. Soy yo. Yo mismo. Esa. Bueno, acá estamos. Factor Folil número 51. Muchas felicidades. ¿Estamos por cumplir un año? Sí. No, ya cumplimos un año. Sí, me quedé pensando cuántos programas equivaldrían a un año, pero. 52 o 53 trae 52 si no fuera bisiesto. Las semanas. Y bueno, estamos. La próxima ya es. Hay que festejar el añito. Bueno, Mari Mari con Puché, Mari Mari. A todos los que nos están escuchando, Pupeñis, Pulamuenes, Pubenuy, Pucompá. En todos los territorios a donde lleguemos, en esas ruquitas humeantes. Hoy no hace tanto frío. No. Así que van a humear, pero más tarde capaz. Sí, o por ahí ya están humeando para ir calentando el ambiente. Así que, bueno, acá estamos otra vez, después de un tiempo de desencuentros. Anduvimos de giras diversas. Algunos de giras, otros un poco papuchis, pero bueno, recuperados. Sí, aquí. Y hoy un programón, ¿no? Sí, la verdad tenemos varios temas para charlar, varias rolas para hacer sonar. Como la que está sonando ahora. A ver. ¿Qué es esto? ¿Olodu? No. Esto es Sepultura. Ajá, lo sospeché. Y. Pero con algún invitado, porque. Sí, ahí toca con. Suena, es el disco más tribal de Sepultura. Se llama Roots, Bloody Roots. Roots se llama el disco, perdón. Ajá. Hay una canción que se llama Roots Bloody Roots, que serían como raíces sangrientas. Ajá. Raíces. Y bueno, Folil es raíz también. Sí. Vaya coincidencia. Así que bueno, bienvenidos a Factor Folil. Hoy nos vinimos bien tribales porque lo amerita la ocasión y porque estamos recordando junto con el flyer que usted trajo, muy sí. Bello de paso. Muy muy bello por la fotografía esa. Tiene varias, el título del flyer tiene varias interpretaciones, por muy lo bueno. Que he visto, ¿no? Esto sí. De capturando la vida. Esa. ¿No? Porque se puede considerar como que, bueno, hay un sistema que quiere capturar la vida y quiere ponerla a su servicio, ¿no? Como si fuese una materia prima o en exhibición, en alguna vitrina también. Ha pasado ya. Desgraciadamente. Pero también está la otra interpretación posible, que es el hecho de capturar la vida a través de una cámara. ¡Qué belleza! Ya sea fotográfica, de filmación, etcétera. Y bueno, esto nos trajo hoy para aquellos que no reciben el flyer, que no por ahí el de la radio, tal vez lo podríamos haber subido al de la radio, pero es una imagen de una fotografía de un indígena de la Amazonia. Uh-huh. que retrató Sebastián Salgado. Que lo trajimos hoy como homenajeándolo a este monstruo de los monstruos. Imagínense que, bueno, nos gusta también mucho el heavy metal, Un día se murió Ronnie James Dio, fue en mayo de hace como 10 años atrás. Y bueno, y otro día también de mayo se muere este monstruo a los 81 años. Y retrata en nuestro flyer que subimos hoy, que usted hizo, creo, sí. Con la imagen de esto de capturar la vida, ¿no? Y con todo eso, esos otros significados también, ¿no? Como que nos capturan en imágenes para encarcelarnos, para que seamos solamente una página en esta historia. Para hacer parte de sus museos. Y la otra cara que tiene esto, que tiene el registro fotográfico, por eso también es que uno se emociona tanto y porque me apasiona la fotografía y el documental también, ¿no? De capturar esos momentos porque, por ejemplo, Sebastián Salgado decía que él foteaba la Amazonia para que nunca se termine. Y hoy arrancamos con ritmos tribales, con todo ese Nehuen que también tienen otros territorios como puede ser la selva. Y bueno, y también con un lindo mensaje, ¿no? El del inicio, que fue el de subcomandante Marcos en ese momento, hoy devenido capitán. Pero bien. Ahí está, presente en la selva Lacandona también. Exacto, lugares con tanta fuerza y con tanta resistencia. Entonces, bueno, por eso también nos pareció muy bello que hacerle este homenaje pequeño, ¿no? Y nombrar a este monstruo. Y bueno, y tenerlo presente por todo el trabajo que dejó. Sí, por todas sus imágenes, por toda su filosofía estética, ¿no? Que incluso también se reflejó en documentales, no simplemente de fotografía. Hermoso, documental como el de La Sal de la Tierra, que si no lo vio, búsquelo. Lo estoy buscando en YouTube y creo que no está. Lo son joyas que han dejado, ha dejado su legado ahí Sebastián. Y bueno, y creo que se conjuga muy bien con las palabras, con el Kume Sungun de ahí de Marcos, ¿no? Y cada palabra, yo pensaba, ¿no? Al día de hoy, acá desde Puel Mapu, la podríamos suscribir oración a oración, ¿no? Uh-huh. Todo lo que dice. Y por ahí estaban siendo pronunciadas, no sé, 1994, 1995, ahí en Chiapas. No sé bien exactamente de cuándo son las palabras en sí, pero a partir de ese momento es el ya basta y en donde salen a la luz a exponer todos sus porqués y todas sus preguntas también, ¿no? De, bueno, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta maquinaria, como decía en el programa anterior, nos siga triturando como nos está triturando? Y pensaba también, ya que estamos hablando de los sentidos del flyer y que hay algunos pueblos que incluso consideran que esto de capturar la imagen es, en cierta medida, capturarlos una parte de su espíritu. Uh-huh. Y por eso se niegan a que les tomen imágenes, ¿no? Como en distintos lugares del mundo hay pueblos que tienen esa concepción. No, mi imagen no te la podés llevar. O sea, no, mucho menos impresa en un papel, andás a ver qué querés hacer con eso. Se lleva el alma. Claro, se lleva una parte, un fragmento del alma. Y así como la fotografía captura una imagen, también podríamos considerar que las palabras son una especie de captura de sentidos, de cuestiones, ¿no? Y que de alguna forma también ahí está habiendo una especie de tráfico que no siempre uno puede regular. Y bueno, ahí surgen un montón de cuestiones relacionadas con el extractivismo cultural y todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con, bueno, los conocimientos, el kimun, se comparte, no se comparte, uno viene y te lo roba, después negocia con eso, después patenta cosas, hay un montón de situaciones ahí. Todos los intereses re complejas, que claro, se van manejando alrededor. Nosotros también en este programa, bueno, vinimos re manija hoy, prepárense, vinimos re manija, que en la previa de Factor Folil, de ahora arrancamos a las 7, esto empezó hace una semana, lo venimos charlando, pero sí, venimos recordando también a otro documentalista, que es Raimundo Glaser. Ajá. Y que fue un documentalista argentino, después vamos a leer un poquito más, vamos a pasar un poquito más de información, pero que fue también quien capturaba y que realizaba audiovisuales y que lo desaparecieron. Aún hoy está desaparecido, ¿no? También una fecha cercana a esta, ¿no? Sebastián dejó de estar en este plano el 23 de mayo y el 27 de mayo, casualmente, también fue detenido, desaparecido Raimundo. Así que bueno, hoy tenemos un reprograma, prepárense, tenemos del 2944-802315 para que nos manden el mensaje. Nos escuchan de varios lados ya, ¿eh? Ya me contaron, por ahí en una de las pantallas que tenemos. Hoy estamos otra vez en el estudio de Factor Folil, acá en el subsuelo. Muchas gracias por dejarnos instalar la salamandra. Uh-huh. Bueno, otros estudios tienen pisos radiantes, me dijeron. Sí, sí, pero a nosotros nos gusta más así, más al viejo estilo. Nosotros también tenemos una Oper que hoy vino. Usted la... ahí va entrando. La Oper. Se vino de cueros hoy. Hacía rato que no venía, ¿eh? Su mirada penetrante marcan las agujas del tiempo, dueña de los eclipses y mareas de Factor Folil, nuestra querida Oper. Bailen en sus rucas, Antígona. ¡Hola, loco! ¡Soy dueño de todo, loco! ¡Vamos! ¡Dele gas! No, vino de manija. ¿Puedo hacer un comentario friki? Me hace acordar un poco, no sé por qué, a una hora de aventura. Esta música. Imagino ahí el perro Jake bailando. Bueno, y ahí. Espero que bailen en sus rucas. ¿Qué? ¿Cómo anda? Bien, recuperándome. Recuperándose de a poco. Abríguese, ¿eh? Sí. Mire que este estudio, no, yo sé que no es igual a los otros de Radio Alas. Nos tocan los subsuelos, ¿sí? Hay un poco de humedad acá abajo, pero bueno, tranqui. Algún día subiremos a esos estudios. Tengo muchas cosas para decir. Me encanta, me encanta. Primero, hay un montón de radioparticipancias. ¡Epa! ¡Vamos, estamos salvados! La primera dice: buenas noches, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Saludos a los barrios Carbón, al Alma Fuerte y a los artesanos que le ponemos color al frío. ¡Pasen, Chemtrail! Vamos, me encantó eso de los barrios Carbón. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bien, muchas gracias por el mensaje. Después hay otro que dice: hola, Factor Folil. Aguante la fotografía. Aguante Salgado. Y aguante mate, cuando la fotografía ayuda a reflexionar. Está la documental, muy recomendada. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Bueno, y de paso le quiero mandar un saludo especial a Aníbal Agüeysol también. Oh, qué lindo. Un grosso que tenemos acá en Puelmapu. Podemos nombrar tantos, sí. Fotógrafos, monstruos, documentalistas, el Chino Leiva. Tapia en Gulu. Somos admiradores de Tapia acá. Felipe Durán, hablando de esto de que los estados, de que la persecución, la policía ataca a quienes informan. También un día lo atraparon al Peñi y se lo llevaron preso. Estuvo casi un año en prisión y bueno, no la pasó muy bien. Felipe Durán. Ajá. Bueno, y también me acuerdo acá, además de Mate, un fotógrafo muy famoso acá en la comarca, me acuerdo de Denali, me acuerdo de Rox. Rox, sí. Una mostra, y que hoy está ahí en Info Territorial. Bueno, y Denali, como siempre, está en todas partes, Denali, impresionante. Está también Campos, en Esquel. Bueno, toda la gente que está en la... colectiva fotográfica Luan, toda gente muy grosa. Fachian Tú, también, del cual también soy parte. Camilo Tapia lo nombró. Camilo Tapia, sí, que somos fans. Acá. Fernando La Voz, todos tienen Instagram, ¿eh? Y Jaime Carriqueo, por supuesto, que es el ideólogo de esa juntada hermosa. Y bueno, hace rato que no nos juntamos. Pero bueno, cada uno está haciendo cositas en sus respectivos lugares. También le mandamos un abrazo, un cariño muy grande a La Rastrojera, que es también un colectivo, una agrupación de... ¿Línea Sur? Misiones. Ah, Misiones. Bien lejos. Para allá al sí, norte. Y que también está dentro del colectivo como parte del audiovisual. Mirá, pican lejos, ¿eh? Y ahí cada uno por su lado, pero bueno, se pueden hacer cosas en conjunto y eso es lo lindo de lo colectivo, ¿no? Por eso también estamos en esta hermosa radio que nos abre las puertas y los subsuelos y hoy Factor Folil está al aire, ¿no? Y ya que estamos, le mandamos un gran cariño y Nehuen a Pablo Grillo, que está ahí recuperándose de ese intento de asesinato que tuvo a manos de la policía represora de Bullrich. Qué raro. Hay más radio participantes todavía. Antes, ya que nombrábamos también, Rodrigo Abad lo tiene también, terrible monstruo. Y bueno, después ya no recuerdo otros, pero métale nomás. Uno dice: buenas noches, los escuchamos desde el Alto Machine. Pegados al patio del magnate, nos pasan el tema de los antiguos. El nombre no se puede ir. El hombre que no se puede ir. Bien. Hoy trajimos un tema, pero no recuerdo si es ese. ¿También de los antiguos? Sí, trajimos de los antiguos. Alta bien. Banda. Y otro dice: aguante mate, documentador y parte de lo humano. Ah, qué lindo, muchas gracias. Uno no se da cuenta, vio, que uno... Bueno, tenemos varias facetas, ¿no? Ahora estamos en la radio, pero también hacemos otras cositas. Uh-huh. Y entre ellas la fotografía, uno no se da cuenta, ¿no? Pero la fotografía te va llevando. Te va llevando y te va llevando para algún lado. Y bueno, y hay que dejarse llevar también. Porque si le querés sacar una foto, la foto a una flor, y bueno, te está diciendo algo, ¿no? Es difícil sacar fotos a flores. Uf. O sacarle foto a la montaña, por ejemplo. A la montaña solita. Hay que, es un monstruo enorme, ¿viste? Y bueno, si le querés sacar, si te llama la atención, sacale una foto. Y si te llama la atención a usted, a su rostro, espeluznante. Destemplado. No, nada que ver con la Oper. Pero bueno, no importa. ¿Ustedes son parientes? No. Ah, pues se nota. Entonces, usted quiere sacar un rostro así sonriente como el suyo. Sí. Y sáquele foto. Y que no se rompa la cámara. No, y sigue sacándole foto a los rostros que son hermosos y todos son diferentes. Y después un día quiere ir a una marcha y dice: ah, saco foto a las marchas. Se prendieron fuego unas cubiertas. Bien, se puso picante el tema. Empezamos a ir a otros lados. La fotografía otra vez te va llevando, ¿viste? Y te va llevando. Y bueno, de repente capaz que podés hacer ambas cosas. Lo que salga. Y puede salir esto que estamos hablando, ¿no? Que es la fotografía documental. Que es la que registra cuestiones que son como históricas, ¿no? Uh-huh. Que marcan el paso de la humanidad también, ¿no? Porque eso es registrar así, documental. Mira, ¿puedo contar una cosa cortita? Sí. Que me hiciste acordar con esto que decís. Estaba Aníbal Agüisol en el campamento solidario por la Losc en Kentreu, ¿no? Allá en Cuesta del Ternero. Y él estaba, bueno, tenía un dron con cámara, tenía su equipo, su cámara. Y en una noche, así de guardia, él estaba como medio enseñando y prestando también la cámara a un pichi, ¿no? De la comunidad. Y bueno, y se la prestó esa noche. Y el pichi se puso a sacar fotos. Y, oh casualidad, entre esas fotos que saca el pichi están las últimas imágenes del Peñi, ¿no? Uh-huh. De Peñi, ya sabemos quién, de Elías, sí. Garay Cachicol, y quizás una de las imágenes que se hizo más famosa de él, uh-huh, de las últimas, ¿no? Que está con el trailonco, ese tan lindo que tenía color verde y rojo. Y son cosas que pasan casi mágicas, ¿no? Porque, bueno, no la sacó él exactamente, pero estuvo ahí, estuvo habilitando el equipo, estuvo enseñando, estuvo haciendo cosas y terminó con esas imágenes en la cámara. Y bueno, y también, de alguna manera, despertando este arte en un pichi, ¿no? Uh-huh. No es menor ese detalle. Totalmente. La oportunidad también de tener una cámara y bueno, y de estar en el lugar también, ¿no? De poder hacer un registro y bueno, también el peso de de tener esa foto, ¿no? También, cómo recaerá en el compa tener una imagen de alguien que después es fusilado, ¿no? Debe ser bastante triste y a la vez también importante ese registro. Puf. Como el trabajo de muchos fotógrafos que son pagos, freelancer se llama también, sí. que llevan su equipo, que invierten en su equipo y que trabajan para algunos medios, sobre todo de medios alternativos, y otros que comparten su fotografía, pero de otra manera, como un poco más para hacer muestras, bueno, como en lo personal también, ¿no? Como no algo tan que sea tan masivo en las redes, sino que sea algo para trabajarlo en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la comunidad, en los pueblos, en muestras. Bueno, hay diferentes líneas. Son todas válidas, son todas importantes en esta era de la comunicación también, ¿no? Y bueno, ojalá que sigan habiendo cámaras y que siga habiendo acción también, ¿no? Yo me estoy recolgada, ¿no? Filosofando en mi cabeza. No soy fotógrafa, ni saco muchas fotos, ni como que es mi cuelgue, pero también pienso, ponele, en el ejemplo que dabas, yo le quiero sacar una foto a él, a su rostro, y también es elegir qué rostro quiero, porque ¿qué hace al rostro una persona? ¿Solamente es así su rostro como se ve? ¿O también lo hace el contexto en el que está, el lugar, el territorio en el que lo sacás, en qué le pasa a esa persona por dentro? Y como que pienso, no sé si será capturar vida, sacar una foto, o si no será como tenerla, por decirlo de alguna manera, sostenerla, como si fuera sostenerla por un momento, más que capturarla, porque yo pensaba en capturar y decía, ay, todo lo que pienso con capturar es horrible. Y pienso en capturar vida y me imagino una represa. Y a la vez digo, ¿qué? ¿Cuánto te la tenés que creer para que decir que estás capturando vida cuando tenés una represa, no? ¿Estás capturando el río? ¿Lo estás capturando realmente? ¿O el río es mucho más que el agua que corre? ¿Y lo estás capturando o lo estás matando? O así, ¿no? Entonces, más que capturar vida, ¿no será como sostenerla? Y también pienso sacar una foto como que, no sé, estoy viendo una foto que está en el estudio ahí, y digo, pienso como que las fotos a veces son como cosas que en realidad todo el mundo ve, pero no todo el mundo mira. Como que es un foco, por decir una manera, es como sacarle, porque una vez en un taller de radio, que no tiene nada que ver, pero hicimos un ejercicio que era con un tubito de papel elegir una parte donde mirar, y como que hablar sobre lo que estabas viendo era eso, elegir era como recortar algo, bueno, como una foto, como un recorte de la realidad, pero un recorte específico, ¿no? Como la belleza de dónde elegís recortar y también ¿Qué elegís recortar? ¿Desde dónde lo estás recortando, no? ¿Desde dónde estás mirando? Como ver la mirada de otra persona. Yo siento que cuando veo una foto, cuando veo esa foto, digo, mirá la mirada, estoy mirando tu mirada. ¿Entendés? Es como muy flashero. Es muy hermoso lo que dice y me hace acordar a que una foto es una feta de una, imagínate un fiambre, una feta tan solo de la historia, ¿no?, que tiene esa foto, porque esa foto que estamos viendo ahora ahí, la de los caballos y los peñis que están con una bandera, una foto de Camilo Tapia muy hermosa que está acá en el estudio, es tan solo eso, ¿no?, ese momento, ese pedacito de historia en una rebanada de pan, es solamente una rodaja esa foto. Para que sacara esa foto tuvieron que pasar muchas cosas. Y él se tuvo que poner ahí y bueno, y sacar esa foto. Y a la vez también me gustaría agregar algo lindo que dijiste también, que es esto de que de fotear un rostro, de fotear algo, ¿para qué? Y me hace acordar a otro fotógrafo documentalista también, que hoy estamos documentalistas. Sí. Me gusta. Que es Martín Chambi. Que era un indígena, ¿sí?, del Perú, que trabajaba para la minería, trabajaba para alguien, se compró una cámara, así, en 1900 y algo, y tiene una foto súper de su gente. Entonces hizo un estudio y lo que sacó, él sacó fotos, pero sin darse cuenta que 100 años después es un registro hermoso de una cultura, ¿no? Ahí en Perú. Del Perú, ¿vio? De su gente. Y bueno, eso tiene también la fotografía, que no tenemos en realidad noción de lo que puede llegar a generar en el futuro esa imagen, ¿no? Porque también estamos foteando esto que decía Salgado, que él fotea el Amazonas para que no se termine, para que nunca se termine. Nosotros podemos fotear también un río, podemos fotear el barrio, ¿sí? La gente trabajando con una pala, ¿no? Está trabajando, estamos laburando en una ruca, ¿vio? Y a mí no me gustaría que se termine eso. Yo quiero seguir viendo gente que está con un martillo, no con una moto niveladora, bajando montañas, ¿me entiendes? Pero no sabemos qué puede pasar más adelante. Me gusta porque estamos como hablando de cosas que en general se suelen perder, ¿no? Porque uno ve la imagen y se encandila con la imagen. Y entonces lo que se pierde es por qué esa imagen o qué quiso expresar quien la tomó con esa imagen o en qué estaba pensando, cuál es el mensaje que hay detrás de esa imagen, ¿no? Porque no es simplemente poner la cámara y en automático se dispara y listo. No es una foto trampa. Incluso, aunque sea una foto trampa, también implica que alguien puso la cámara de tal manera, con un piolín, y quiso sacar determinada cosa. Como esta foto. Como esa foto. Pero digo algo más. Como que siempre hay una parte ideológica detrás de las imágenes. Ya sea fotográficas o ni hablar de un documental, por ejemplo. Y hay un guión, siempre. No es simplemente que alguien puso la cámara y sucedió la realidad, entre comillas, sino que vos estás, de alguna manera, construyendo eso que pasa ahí y que quizás no pasaría si no lo estuviese filmando, además. Raimundo Gleizer seguramente habrá tenido horas y horas de debate sobre qué quería mostrar, qué sí, qué no, cómo, etcétera, con qué imagen. Después hay que analizar con qué recursos contás para hacerlo o no. Bueno, no sé. Me acuerdo, así digo esta anécdota cortita y me callo sobre esto. Una vez que queríamos hacer un documental, hacía poco que había sido asesinado Darío Santillán en Avellaneda, en Estación Avellaneda. Y entonces fuimos al barrio de él, hablamos con la familia. Éramos un grupo más o menos grande que queríamos hacer un documental de su vida como una especie de homenaje a lo que había ocurrido. Estábamos a menos de un año de lo que había pasado. Y nos dimos cuenta que era re complejo. Lo que nosotros pensamos que era ir y agarrar una foto de él cuando chiquito, entrevistar a la familia, entrevistar a alguien en el barrio y ya. Y no, había un montón de formas de hacerlo. Había una organización además de la que él formaba parte, que también tenía opinión, tenía cosas que quería expresar. Entonces, eso llevó un montón de tiempo, de procesos, de discusiones, de debates. No era simplemente prender la cámara no. y que salga lo que salga. Entonces, bueno, esa parte en general siempre es la parte que queda como medio escondida detrás de ¡wow! ¡Qué buena foto! ¡Qué lindo se ve el cerro! ¡Qué lindo se ve el caballo! Pero ¿qué hay? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el pan, ¿no? El pan completo de esa rebanada. Bueno. Sí, yo creo de que lo que usted tenga ganas de hacerlo, hágalo. Así sea una foto con celular, una foto con una cámara semi o con una foto con una cámara super o con una cámaras que filman con espejo, sin espejo, no sé, con lo que quiera. Sí, dron. Claro. Hacelo. Y después ves. Es como la guitarra. Viste que por ahí hay gente que es más virtuosa, obviamente que le van a salir tremendos temones. Pero el que no y tiene una guitarra, bueno, que toque la guitarra. Y ahí de a poquito uno va practicando y lo importante es eso, ¿no? Y también mostrar también. Porque por ahí hay cosas que hay que mostrarlas. Como estas imágenes, ¿ves? Que estamos viendo acá de la Winkulmapu. ¿Qué estamos viendo? Es una noticia. Después vamos a estar hablando un poco más porque nos estamos estirando bastante y hay gente que quiere escuchar música. Pero la justicia, esta justicia racista, condenó a prisión en suspenso a 6 integrantes de la comunidad mapuche Relmu, Lafken, Winkulmapu. Después vamos a extendernos un poquito. Estamos viendo una fotografía de una línea de policías de la federal, aquellos policías que tenían el símbolo de Israel también, ¿se acuerda? Y bueno, y la Machi y su ñuque del otro lado. Vamos a un temón, ¿qué dice usted? We'll be right back. Estás escuchando FM Alas. En el 89.1 en fmalas.org.ar. Radio Comunitaria de la Comarca Andina. Bueno, volvimos al piso, se dice. Al piso. Y recuerden que pueden radio participar al 2944-802315. O si no, se pueden venir acá a la radio también. También. El que quiera. Está medio oscuro ya a esta hora, pero bueno, si caen con unas pizzas, pues, van a ser bienvenidos. Y ¿sí? Si no, también. O, y unas birras. Bueno, hoy teníamos al inicio del primer bloque, que se extendió un poquito porque estábamos muy manijas, acerca de el dictamen, el último dictamen, nuevo dictamen, nuevo juicio, de que le hicieron a la Lof Remulafken Winkul Mapu, ¿sí? Y dice la nota que el lunes 26 de mayo finalizó el segundo juicio integrante de la Lof Lafken Winkul Mapu, y de nuevo el veredicto fue en contra de la comunidad mapuche. Algo que más o menos lo sabíamos, ¿no? El Tribunal Federal de Fiske condenó a penas de hasta 2 años y medio de prisión y hasta 3 años, salvo la pena de Arraiz Wenumil, que fue de 1 año por estar imputada en menos hechos, siempre de prisión en suspenso, usurpación a 6 integrantes de la comunidad mapuche Remulafken Winkul Mapu. Las y los condenados son Betiana Coloan, la Muel Machi, las Pu Lamuenes y Peñi, Celeste Wenumil, Matías Santana, Lucía Jaramillo, Romina Rosa y Jessica Bonifoy. Como para algunos miembros de la comunidad, sería ya la segunda condena similar. En caso de que quede firme la medida, podrían ser de cumplimiento efectivo, dicen. Aunque encarcelen nuestros cuerpos, nuestros espíritus van a seguir siendo libres, expresó nuestra querida machi Betiana Coluán. Y dice esto de que en caso de que queden firmes, porque seguramente esto está siendo apelado por la gremial de abogados y abogadas de Argentina, que están en esta causa, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente van a apelar y esto se tendrá que rever. Sí, entre ellos también una cuestión, además de que volvieron a darle más años y a seguir esto, ¿no? Es esta persecución que hay contra la Winkul y contra muchas comunidades, es que qué es lo que va a pasar con el Regüe, ¿no? Que ellos lo que quieren es mover el Regüe. Sacarlo de ahí. Y bueno, y se están pateando los jueces, pero la idea de ellos, de Parques, es mover ese lugar que es un lugar sagrado, espiritual, para el mapuche, ¿no? Y sería muy grave porque bueno, eso depende también la salud de la machi, como también sucede en la Lof Kenkentreu. Exacto. Con el Regüe, que no sé cómo estará el Regüe ahí. Sí, y encima, por ejemplo, en el caso de Kenkentreu, la Machil pidió permiso a las autoridades de Río Negro para ir a ver cómo estaba el Regüe y no se lo concedieron. O sea, ni siquiera le dejan entrar a ver si está bien, si está mal, si le hicieron algún daño. Yo digo, más allá de los tecnicismos de los que se agarran estas, entre comillas, justicias o sistemas judiciales súper amañados para los poderosos de siempre, me remito a las palabras iniciales, ¿no?, del programa de ahí de Marcos. Y esto, en realidad, todo esto está al servicio de los de, digamos, del despojo territorial, ¿no? Y los pueblos originarios preexistentes a estos estados terricidas siempre están defendiendo el territorio, porque se consideran parte del territorio. Ese es el punto. Y de acá, en la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Al no desierto, como dice el amigo Moyano, tuvieron muy en claro desde un principio que era clave el papel de los y las machi. Y entonces esa claridad del gobierno argentino sigue hasta el día de hoy. Por eso no quieren que se levante ningún regue ni se levante ningún rol ancestral, y sobre todo uno como machi o el machi, ¿no? Entonces la persecución es despiadada y sistemática, ¿no? De hecho, me llegaba información que me enviaba ahí un compañero de la gremial, y cómo al día de hoy, de ayer, siguen hostigando a Matías Santana. Ah, claro, sí, esa queriéndolo detener continuamente, casi a 15 minutos después de la otra intento de detención, porque todavía estaba vigente una orden de captura del año, claro, de no sé qué año. Porque seguía en el sistema. Claro, seguía en el sistema. Entonces dice, bueno, listo, lo tenemos que detener. Y uno nunca sabe cuando te detienen a dónde terminás y por cuánto tiempo encima. Entonces, bueno, por suerte pudo intervenir ahí la gremial rápido para evitar que lo detengan y que lo priven de su libertad una vez más a Matías Santana. Ahí lo vamos, después luego lo vamos a leer eso, porque está interesante también como para que sientan y vean y oigan cómo se en los pueblos se sigue persiguiendo a alguien que recién fue enjuiciado, ¿no? Uh-huh. Y lo están persiguiendo en la calle. Vos salís de acá y ya te cae toda la gorra. Tenemos radioparticipancia. Muy bueno. ¿Qué dice la radioparticipancia? Una mandó 3 fotos y dice... Muy bien. Mari Mari, Pupeñis, de la guarría los escucho. Fotos del comunitario Olga Vázquez. Aguante los barrios que resisten y luchan. Qué lindo. Greda, Pulma Full Factor. Vamos. ¿El Greda mandó fotos? Supongo que sí, que es Greda. Es el Greda que nos escucha. Bueno, Rumén Mañún, Peñi, ahí mandó unas fotos re lindas. ¿De qué? De murales, ¿de qué era? No se baja acá. Bueno, muy bueno. Mañún, Peñi. Y después hay otra radio participancia que dice... Mari Mari, Factor Foril. Mari Mari, Radio Alas. Aquí escuchando desde Golondrinas. Gracias por el aire. A Mutungue, Estado Huinca, por el retorno de todos les machis. Si se puede, me gustaría escuchar alguna de Los Crudos. ¿Miró? Bueno, lo vamos a poner. Mañún Peñi. Mañún ahí, que tiró ahí una data de una banda. Yo lo que quería agregar a lo que usted decía es con respecto a la persecución y para que la gente por ahí que no nos escuchan, porque nos repiten, ¿vio? Uh-huh. ¿Quién nos repite en la gran ciudad? Y La Colectiva, por la ejemplo. La Colectiva. Radio La Colectiva. Radio La Colectiva, ahí en la Futa Guarría. Y en otros lugares que nos están escuchando ahora por internet y que por ahí no entienden que es un regüe, que es un lugar, un regüe, es un lugar espiritual en donde la machi, que es la que se encarga de la medicina, de la salud, de los peñis, las lamuenes, de la comunidad, de la gente mapuche y de la gente no mapuche, hace su ceremonia en un regüe. O sea, es muy importante, ¿no? Por eso es importante no solamente el regüe, sino también el territorio. Y el mapuche, como pueblo originario, pueblo ancestral, al igual que un montón de pueblos originarios que están en este país llamado Argentina, también necesitas territorio, porque si no tenés territorio es como que no se puede vivir. Se necesita también cuidar el río, cuidar la montaña, cuidar el mar. Para que se entienda también, ¿no? ¿Por qué molesta tanto un regüe y, por ejemplo, no molesta que en todos los pueblos esté el Cerro La Cruz? Vio que en todos los pueblos hay un... allá el Cerro La Cruz. Sí, muchas veces en cada cumbre hay una cruz, en cada cumbre cercana. ¿Entiende? O sea, hay cruces por todos lados. Y bueno, y bueno, dale, está bien, sí, pero ¿por qué la pones ahí en estos lugares que son, no te bancás un regüe, un lugar sagrado? ¿Por qué vemos tantos crucifijos? Respetamos a todas las religiones. Andá con crucifijos si querés, andate tapate acá la cabeza, ¿sí? Y salamaneku, ¿viste? Lo que vos quieras, está bueno, pero ¿por qué no respetan a una comunidad, a un territorio, ahí mismo donde dejó la vida Weichafe Rafael Nahuel Yem, ¿sí? Siendo que también ahí está avalado por la Constitución Nacional, ¿no? Que podemos, que la OIT, tratados internacionales que protegen a las comunidades del planeta. Y bueno, y estamos con estas cuestiones, echémosle la culpa a la derecha, a este gobierno, a Milei, que no sé, en unos años capaz que siga o capaz que se vaya y vuelva otro, va a seguir siendo lo mismo, porque como decía usted, esto viene desde hace más de 130 años. Sí, y ahí me meto, te agrego, te pongo una cuña pequeña. Me parece que esto es como que va de lo pequeño a lo más profundo, ¿no? No es simplemente que les molesta un regüe, ¿no? Versus 80.000 cruces por ahí, sino que ese regüe representa mucho más, no es uno solo, sino que el regüe no está en cualquier parte, ¿no? Tiene que estar en determinado lugar, ¿sí? No se lo puede poner a Machi al fondo de su casa, porque no, se le ocurre, ¿no? Tiene que estar en determinado lugar y es, si se quiere, la forma de relacionarse con todo un mundo espiritual, ¿no? Y por ese lado, uno, si sigue tirando de la piola, llega a que hay toda otra manera de entender la realidad, ¿no? Y contra eso es que está yendo este sistema capitalista, que tiene sus leyes, que reconocen un poco, sí, tienen derecho a poner esto, lo otro, pero en el fondo están hechas esas leyes para perpetuar este sistema opresor, despojador de territorios, destructor de territorio, y entonces a la larga y en los hechos, en la vida cotidiana, esto es combatido, destruido, perseguido, cualquier persona que ascriba a otras maneras de entender el mundo, ¿no? A otras maneras de ver, a otras formas de concebir esto, que somos parte del territorio, y que el territorio no es solamente un pedazo de tierra que tiene recursos, sino que tiene, como decía Adrián Moyano, parientes no humanos también, ¿no? No solamente seres vivos, sino seres no vivos y seres que no se pueden ver también. Entonces, esa complejidad es la que le molesta al sistema, que es la que quiere erradicar y eliminar. Le molesta todo. A mí me molesta que a las 8 haya una... Bueno, pero está bien, esa, gracias a esa pauta publicitaria, ¿no? Podemos tener agua caliente para el termo, por ejemplo. No, bueno. No sé si vamos primero a la pauta o a la tanda. 2944802315, mande mensaje o hacer que sea la radio. O a la canción. Bueno, ahí. Y después la canción directo a la tanda. Bien, vino más permisiva después de tanto tiempo. Romé Mañón, ¿no? Pero... Hoy caminando puente Alsina para el sur. Mecha corta para los guantes, ramas, abrazos, dejen la revolución. Hay muchos que se dieron vuelta. ¿Y a dónde voy? Llevo esta ilusión que se ajaureche para el pibe del rincón. Mis asombran los barrios. Ramas, abrazos, tejen la revolución. Hay muchos que se dieron cuenta. ¿Y a dónde voy? Llevo esta ilusión. Que sea Jaureche para el pibe del rincón. Pisar, pasar, verte sonreír. Y hacer un poco menos triste. Llegó hace rato y lo que llegó también es el lado B de Factor Folil. Aquí seguimos. Bienvenidos, porque se viene la mejor parte. Estuvimos buscando la banda Crudo. Ajá. Que nos pidieron. Y antes, déjame decir que lo que sonó antes de la tanda fue Arraigo. Bueno. Una banda que supo estar por acá, por Bolsón, me contabas. Correcto. Me la perdí. Muy buena banda. Creo que no estaba yo todavía en Bolsón cuando apareció. No sé, ¿hace cuánto era que estuvo acá? No sé, hace como 5 años. Este tema es de 2017, más o menos, de pasado, justo, no sé, septiembre de 2017, por ahí. 17 más 5? 22. 23. Sí, 23. 22. 22. Ah, no, estamos 25, fue hace rato. Claro. Sí. Por ahí fue ahí, para la presentación de ese disco. Bueno, acá. Sí, muy buena banda, muy linda. Bueno, traen preguntas, era el tema. Tenemos radio participantes. Qué genial, muchas gracias. A ver. Una dice, ¿ustedes dicen que la cordillera no es una torta? La cordillera es una torta nevada, sí, muy con tipo, con azúcar impalpable. ¿No? Es una torta, ¿cómo no es una torta? Podría ser una, es la torta que se... ¿sabes qué? La cordillera y en realidad todo el... Este territorio, decían ahí un político que estuvo en una cumbre de, no sé, G20 creo que era, que decía de que toda esta zona de glaciares, de aguas puras, es la cereza de esa torta. De esa torta que es el planeta, ¿no? De los recursos que tiene, por los recursos que tiene. Y que no hay terremotos y tampoco hay grandes conflictos bélicos. El único problema que tiene esta torta, dice, es que hay gente. Pero es un problema que vamos a... que estamos arreglando, dijo este político argentino. Sí. ¿Sabías? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Y otro, unos meses antes también, un tal... hasta se postuló para candidato a presidente. Perdió, ¿no? Con el actual. Pero también llegó a decir en una convención de no sé qué... que la cordillera era como una torta y que, bueno, los empresarios tenían que empezar a cortar su tajada. Esa era un poco la imagen, ¿no? Que, bueno, estaba ahí para servirse, una torta de cumpleaños que se la estaba entregando en bandeja a todo el empresariado. Era cuestión de que pongan unos dólares y ya. Y nada, y también recordar que para muchos, digamos, sistemas de detección de cosas que están debajo de la superficie, los bosques molestan y es preferible que ardan en algún incendio para dejar a la luz o a la vista de los satélites qué hay por debajo, ¿no? La prospección satelital. Y entonces después vienen por su parte de torta. Esa es un poco la idea que tienen de cómo, bueno, cómo servirse del territorio. Bueno, al que le gusta la torta también es a Ginóbili, ¿no? Sí, le gusta la torta. A los cataríes también le gusta. Sí, que están con Gaudio, también un ex tenista que bien supimos ver ganando Roland Garros. Otro goloso es Joe Lewis. Sí, y ¿no? Paolo Roca, otro mirá, goloso que hasta está comprando... increíblemente, hay gente que no tiene vive en el lugar hace más de 100 años y no tiene un miserable título de propiedad o de pastura o de lo que sea. Y él, viene Pablo Roca y dice, tac, compro toda esta parte, incluida un lago, ¿no? Lago Esperanza. Listo, ahora es mío. Tengo mi propia pista, despego mis avionetas de acá, acá no entra nadie, tiene su propia seguridad, ¿no? Algo, bueno, siguiendo los pasos de Joe, ¿no? Pero... ¿Del italiano hablamos? No hablamos del italiano. El italiano también tiene un pedazo de torta. Tiene un lotecito. De más de 1.000.000 de hectáreas. Sí, también. Y hay unos cuantos más, ¿no? Que han tenido. Me acuerdo de Tinelli, que bueno, ahora se desprendió un poco y se lo vendió a otros. ¿La reina o princesa de Holanda es? Ahora es reina de Holanda. Reina también. Argentina. Bueno, Argentina, entre comillas, ¿no? Ahí de una familia. Bien del corazón de la dictadura, de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y Sorriagueta. Y decir que, ya que estábamos hablando de la Wincula hace un rato, es vecina, sería vecina de la Huicul. A ella no tiene ningún tipo de problema ahí judicial. Yo quiero adelantar, ¿sí?, de otro reinado que se intentó acá en los territorios del Huarmapu. Ajá. Que era el del reinado, ¿cómo se llamaba este? Que era un francés. Ah, el rey de la Patagonia. El rey de la Patagonia. Estuve, ajá, leyendo ese capítulo, súper, sí, interesante. Lo vamos a traer para la semana que viene. ¿Qué dice usted? Me parece muy bien. Muy interesante. Tengo una radio participantes que me encantan demasiado. ¡Vamos! Me encanta demasiado. Esta re manija. Una dice, los angurrientos mueren atragantados. Otra que ya, tipo, crea una imagen en mi mente la radio participante. Escucha. Wow, está poseída. Buena noche. Desde las profundidades pinarenses se necesita escuchar algo de Zona Negra. Así me dan ganas de lavarme la ropa. Y Chentral, que nos siguen fumigando. Vamos, con Zona Negra se va a poner a lavar la ropa. Ahora de noche con este frío. Está re manija esa personita. Yo creo que se le atrasó el trabajo esa persona, ¿sí? Y hoy, siendo las 8:20, le dijeron, o lavar la ropa, no sé. Y entonces dijo, bueno, te pudre. Claro, me parece que... O vas a la Zona Negra. Entonces, bueno, hay que motivarlo, claro, a ese radio escucha, y vamos a poner Zona Negra. Me encanta, claro, esa banda Zona. Che, y no sé si es la misma radio participancia, pero bueno, me olvidé, me quedó ahí pendiente un gran Nehuen y abrazo para todos y todas las artesanas de la comarca que han soportado un verano terrible, muy, muy heavy metal, y no en el sentido musical, ¿no? Con todo lo que vivieron en la Rinconada de Puyén, todo lo que vivieron las artesanas en Mallín, ¿no? Han perdido su producción, han perdido sus talleres y han tenido una temporada desastrosa encima. Los pocos que lograron salvar ahí algunas cosas, realmente los turistas se iban despavoridos ante tanta avioneta sobrevolando estos lugares y tanta locura, tanto humo, tanto fuego. Así que un gran abrazo a esa gente que la está pechugando con lo que tiene, con lo que puede. Ante un invierno que viene con todo también, y bueno, y están ahí muchos a veces viviendo en condiciones bastante precarias o en carpa, y realmente es una realidad súper dura la que les está tocando atravesar. Un gran abrazo y bueno, desde acá nuestro cariño. Eso, y todo ese Nehuen necesario. Sí. Y paren que hay más. ¡Vamos! Ah, ¿cómo estamos hoy? Eso porque llegaron ustedes, ¿eh? Primero voy a leer una que explica. Dice, llegué tarde de laburar y no queda otra, hermano. No queda otra. Ajá, está explicando lo de la ropa. Pobre, qué bajón. Y después acá viene otra, una que es larga, así que escuchen atentamente. Sí. Nos parece que el capitalismo es una acción de unos cuantos, que necesitan crear su espiritualidad en el individualismo y en su culto egoísta, que no siente y no piensa, solo acumula por sentirse mejor. Me sorprende los guardianes de la tierra, su poder de resistencia ante tanta infamia. Puede que rompamos la soga y nos encontremos defendiendo la tierra. ¡Aguante Radio Alas! ¡Aguante Factor Feliz! Felé. Y esa reparticipancia me hizo pensar lo siguiente. El culto al individuo, al yo, es súper pobre y te genera un vacío enorme, porque es muy chato, es como adorarse a sí mismo, es como que la mentira de patitas cortas, enseguida te das cuenta que no sos un dios, que está lleno de fallas. Y en cambio, otro tipo de espiritualidad es más compleja, más profunda, tiene más raíces, tiene más arraigo, tiene un montón de cosas, tiene ancestralidad, tiene un montón de dimensiones. Y entonces te plantás distinto ante la realidad. O sea, desde ese punto de vista no me extraña que los guardianes de la Ñuque Mapu estén más con el punto de gravedad más bajo y mejor plantados ante lo que venga, sea un camión minero, sea un gobernador facho, un presidente facho, lo que venga, ¿no? Pero están ahí. Me acuerdo, usted que hablando de los guardianes, me acuerdo de un docu muy piola también, que búsquelo también, está ahí en YouTube, que son Guardianas del Agua. Ajá, las Guardianas del Agua, esa. Muy hermoso. Ahí de el colectivo Noma, Comunicación Feminista. Búsquelo, búsquelo ahí en YouTube. Sí. Ahí. A ver. Ahí. Ahí. Chan chan. Busque Guardianas del Agua en YouTube. Y véase un hermoso documental de acá de la comarca. Con muchas lamien muy queridas. Con muchas lamuenes, con todo ese nehuén de acá de los territorios. Y ya que estamos, sí. También recordar que ayer fue la segunda transmisión del programa La Pausa del Hornero. ¡Qué lindo! ¿No? Estábamos recordando todo lo que vivimos en el verano acá. Y La Pausa del Hornero es un programa bellísimo. Lleno de nehuén, lleno de información, lleno de esperanza, aún en esta adversidad, para seguir reconstruyendo las casas que se perdieron, para seguir levantando el espíritu de quienes están tristes, de quienes están un poco amargados por todo lo que tuvieron que atravesar, lo que transitaron. Y estos cumpas y estas cumpas que vienen acá con toda la alegría, con toda la fuerza, la esperanza, además de mucha información sobre las mingas que están transcurriendo y todo, nos regalan su música, su alegría, sus sonrisas. Es realmente hermoso el programa de escuchar y creo que alimenta el espíritu y ese espíritu, esa espiritualidad profunda que va a las raíces, al folil, a las raíces más profundas de este planeta. Muy hermoso, muy lindo. Qué grande que venga gente a la radio a hacer nuevos programas. Sí, hermoso. Que se venga. ¿Usted tiene alguna idea? ¿Qué se le ocurre? No sé, alguna vez creo que iban a venir a hacer un programa de hip hop. Buenísimo. Quedó ahí, está bollando. Está ahí, se tiene que... Madurar. Tiene que madurar, ¿vio? Otros programas, el que se le ocurra. ¿A usted le gusta los cuentos de terror? Claro. Oh, qué lindo. Cuento de terror, ¿no? Un programa de fantasía estaría bueno, imagínate, así, relatos de fantasía, ¿no? De literatura fantástica, ciencia ficción. A mí me gusta Alan Poe, ¿viste? Esos cuentos así, ¿viste? Los ritos del Cthulhu, Lovecraft. A mí hay un par de gentes que me andan prometiendo programas de cocina, no sé. ¿Vieron? Hay como un run-run, hay como chismes por ahí. ¿Hay programa de cocina? De por la radio que no, porque programa de cocina... Que tal vez no sea semanal, que qué sea lindo. Algún par, no sé. Ahí yo ando escuchando cosas, no sé. Y hay quienes piensan también en astronomía popular. Programa de astronomía popular o astronomía desde la cultura. También hay gente pensando eso, estaría, ya para radializar. Estaría muy bueno un programa de Osiris. Ahí se puede pinchar un par de Osiris, ese es un grupejo, una grupalidad, el grupejo suena mal. Una grupalidad hermosa que acá en el Bolsón. ¿Los ¿no? que miran estrellas? Miran ¿no? estrellas. Eso que hacen todas unas cuestiones medias galácticas, ¿así? Sí, son como, si no me equivoco, son como jóvenes. Sí, que tenían el proyecto ese de que en el lago Puelo no hayan lámparas que quiten la luz de las estrellas, algo de eso, claro. ¿No? Puede ser. Creo que aprobaron eso, sí. Caminantes celestiales. Qué pena me da que hayan tantos satélites, ¿no? Sí. Tenemos un cielo hermoso acá. Porque, bueno, es un pueblo grande, digamos, ¿no? Pero, por suerte, se pueden ver las estrellas, ¿no? Como quizás en otras ciudades que hay tanta luz que no se puede ver tanto. Pero acá ves el cielo. Y entre esas cosas que ves, también se ven muchos satélites. Muchos que giran y giran en fila. Todos los... ¿Qué onda con eso? Starlink, ¿no? Allá toda la gente se está pasando a Starlink. ¡Oh, qué buen internet! ¡Oh, re potente, re poderoso! No se corta nunca, ¿eh? Y no, porque están todos los 80 satélites pasando a toda hora. Yo de chiquita creía que los satélites eran estrellas fugaces. Y ahora me digo a mí misma... No, escúchame, las estrellas fugaces son fugaces, los satélites son movimientos sistemáticos. Claro, yo no sé si cuando yo era chico habían satélites. Capaz que habían menos. Sí, había menos. Había, pero había menos. No te hagas tampoco. La generación de Starlink. Bueno, también le he pedido entonces algunos deseos a algún satélite, pero me lo ha cumplido. ¿Cómo era la generación nuestra que el otro día estábamos leyendo? No sé si eran Baby Boom. No, Baby no, Boom. No, X. Lo mandó el 60. A los 60. La generación X. No, yo soy generación X. En mi época, lo voy a ser sincero, había una revista que se llamaba Generación X. Uh-huh. Y en una de las portadas salió Metallica en Vélez. Con Vélez. Así que, bueno. Sí. Y me la banco. Yo soy la generación Z, soy la última del alfabeto. Después ya viene generación alfa, beta y no sé. ¿Vos sabés de la generación de cristal? ¿Es esa? ¿Es esa? ¿La generación de cristal? No, me río. Y depende, porque hay como gente que se para de más o de menos. Hay gente que sí, que dice que la generación Z es la generación de cristal, pero hay como... O sea, si no me equivoco, como que de cristal sería un poquito antes, como alguien que tiene 20 años ahora. Pero también hay en otras versiones que sí soy de la generación de cristal. Y estoy de la generación de cristal y me la banco, loco. Esa, y otaku también. Eso. Aguanten los otakus. Yo no sé si sirve mucho para algo lo de las generaciones, ¿no? Pero a veces me causa gracia, ¿viste? Esas pequeñas filmaciones que dicen, bueno, ¿qué hace tal generación ante un charco? ¿No? Entonces sí. Viene, salta, sí, o el otro pasa corriendo, ¿no? Les embarra todo. Y después las generaciones que siguen, más o menos la última, como que termina llorando al borde del charco, ¿no? Una cosa así, y sin cruzarlo. Pobrecito. Perdón, pero escúchenme. Claramente ya sabemos quién hizo la filmación, ¿no? Claramente sabemos que la gente que critica la generación de cristal es la gente más facha de todas. Tenemos en cuenta eso en la mente, ¿no? Porque, escuchen, lo que se critica, lo que se dice de la generación de cristal es: ¡ay, no! Yo hago un chiste, digo... yo dije un chiste, ¿por qué me decís machista? ¿Cómo vas a decir machista por sí? ¡Sí, hice un chistecito! ¡Ay, sí, yo dije que eras gay, pero era un chiste! No. ¡Es de chill, ¿no? No seas generación de cristal. ¡Dale, idiota! ¡Sí! Está mal lo que estás haciendo. Sí, me lastima. Por lo menos yo lo puedo decirlo. Y me parece mucho más potente poder decir lo que te hiere, lo que te lastima, lo que te rompe, que esconderte como un cobarde y diciendo: ¡no! ¡Yo puedo pasar un charco feliz! ¡A mí no me molesta! ¡Yo soy feliz con mi vida! ¡No! ¡Sos un mentiroso! A vos también te hieren las cosas. Lo que pasa es que vos sos cobarde y lo ocultas. ¡Y soy metalero! Ponga el tema de Crudo, que suena en esa compu. Nos pidieron un tema, 2944-802315. Vamos, hagan poco en su ruca. Y un abrazo ahí al que está ahí, tiene que estar lavando ahí. Sí, de Cruz. Crudo. We'll be right back. Pinar deben estar, pero re picante lavando la ropa. Denle gas así y se pone las pilas ahí. Todos salieron a lavar la ropa en el Pinar. ¿Estarán lavando la ropa en Mallín? ¿En el barrio Usina? ¿Estarán lavando la ropa en Sin Fronteras? Rincón de Lobos. Qué lindo, ¿eh? Hace una rosca mamadera. Bueno, 2944-802315, ya estamos casi despidiéndonos. Pero hoy trajimos esto de los documentales y queríamos hablar de este compañero Raimundo Gleiser. Vamos a leer, así sabemos quién fue. Nació en Buenos Aires en el año 1941 y creció en el seno de una familia de actores de origen judío, y de joven se interesó en la fotografía y en la política. Estudió cine en la Escuela de Bellas Artes de La Plata y dejó los estudios para viajar al nordeste brasileño a filmar su primer cortometraje, La Tierra Quema, del año 1964. Trabajó como cronista y camarógrafo para el noticiero Telenoche de Canal 13, programa para el que produjo, entre otras, Nota sobre Cuba y Nuestras Islas Malvinas, elegida como el impacto periodístico del año 1966. Dirigió films etnográficos como Ceramiqueros de Tras la Sierra, de 1965, y Pictografías del Cerro Colorado, también del mismo año. Trabajó junto a Jorge Pelorán en Ocurrido en Gualfín, del 66, y tras varios años de viajes por Europa, llegó a México para filmar su primer largometraje, México, La Revolución Congelada, de 1971. El documental fue prohibido en la Argentina y logró estrenarse recién en 1973. Su compromiso político lo llevó a unirse al PRT-ERP, partido enrolado en la izquierda revolucionaria que se identificó con los ideales de la Revolución Cubana. En 1971 dirigió SWIFT, comunicado filmado de una acción exitosa del partido que tomó estado público, el secuestro del cónsul inglés y su canje por comida y mejores condiciones laborales para los trabajadores del frigorífico. Más tarde dirigió Ni Olvido Ni Perdón, film urgente sobre un hecho que marcó simbólicamente el comienzo del terrorismo de Estado en la Argentina, la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Raimundo Gleiser creó el grupo Cine de la Base como forma de colectivizar la inteligencia, conformado originalmente por Juana Zapire, Álvaro Melián, Nerio Barberis, Alberto Valés y Jorge Santa Marina, entre otros. El grupo produjo su película más ambiciosa, Los Traidores, del año 73. Se trata de una ficción basada en hechos reales que disecciona el funcionamiento de la burocracia sindical a través de la transformación de un líder obrero en un sindicalista corrupto. La película, que desafiaba los tabúes políticos de la época, fue exhibida en festivales internacionales, pero proyectada en condiciones de clandestinidad en sindicatos, fábricas, comedores y barrios humildes. Hoy es considerado como una obra cumbre del cine político latinoamericano. Tenemos que proyectar Los Traidores, ¿eh? Estaría re bueno. Se necesita como el agua. Bueno, sigo. En 1974 el grupo filmó Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, sobre la huelga obrera en la fábrica Insud, donde los trabajadores morían por contaminación por plomo en la sangre. Gleiser ya era considerado internacionalmente como una de las voces más innovadoras y comprometidas del movimiento de cine militante latinoamericano que surgió en el continente en los años 70. El 27 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires por la dictadura militar y llevado al campo de detención El Vesubio, donde fue torturado. Aún hoy continúa desaparecido. En 2011 y 2014, los juicios contra El Vesubio culminaron con la sentencia a sus responsables tras 35 años de impunidad. Los miembros de Cine de la Base se exiliaron en distintos países. Parte del grupo que se refugió en Lima, Perú, produjo junto a Jorge Denti las Triple A son las tres armas del 77. La Alianza Anticomunista Argentina, conocido como la Triple A, fue una organización paramilitar que se dedicó al secuestro y asesinato de militantes populares. A partir del golpe de Estado del 76, los militares argentinos superaron ampliamente esta modalidad represiva, desapareciendo a más de 30.000 personas. En esta trágica lista se encuentran el periodista y escritor Rodolfo Walsh, quien 24 horas antes de ser secuestrado publicó la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en la cual se basó esta película. Esto que leímos está en la editorial de Sudestada, que además tiene un libro en el que se presenta la historia del compañero, se llama así el libro, Compañero Raimundo, y bueno, lo trajimos como para conocer un poco más de su filmografía. Hay documentales que están en YouTube, yo vi algunos, como el de la SWIFT, y el del otro también, el del... ¿Los traidores? No, el que está en el que tiene contaminación de plomo. Sí. También. Están en YouTube. Así que está interesante para buscarlo. ¿Mm? Muy bueno. Y bueno, qué piola, qué estaría haciendo Raimundo en este momento, ¿no? Siempre, eso también es una cosa que a veces me pregunto, es medio contrafáctico, ¿no? Porque quién sabe, el mundo sería otro si todas las cumpas que nos arrebataron hubiesen seguido su derrotero, su desarrollo, ¿no? No solamente profesional, sino militante. Bueno, no sé. Nos han arrebatado también esa realidad, ¿no? A los que hoy estamos acá. A veces un poco huérfanos y huérfanas. A veces creyendo que tenemos que empezar de cero. Y resulta que todos estos cumpas y estas cumpas hicieron cosas colosales, siderales. Uh-huh. Y muchas veces, bueno... Ni siquiera damos con esos escritos o con esas filmaciones o con esas fotografías, con esos pensamientos, con esos sueños, uh-huh. ¿no? Como que quedaron ahí eclipsados o traspapelados tras, no sé, los escritos del poder y de siempre. Y no solamente la época nefasta, ¿no? Esta de los militares, sino en democracia, ¿no? Nos acordamos de José Luis Cabezas, claro. Por ejemplo, ¿no? De Julio López, que fue doblemente desaparecido, ¿no? Y de tantos más, no sé, la lista de desaparecidos en democracia es enorme, ¿no? Bueno, Luciano Arruga, en fin, hay un montón de casos, mismo acá en la zona de Patagónica, en la zona de Puelmapu, hay un montón de desaparecidos que, bueno, a veces solemos quizás simbolizarlos bajo la figura de Santiago, pero hay un montón, ¿no? Ya que hablamos de Raimundo, también hablar de Raimundo Pino, ¿no? Que fue secuestrado en la zona de Gangán y que sigue, permanece desaparecido hasta el día de hoy. Narciso Pino, también de la misma familia, sigue. Y bueno, los Calfuyanca, hay un montón. Cristian y Genaro Calfuyanca. Claro, hay un montón de Peñi, Lamien, bueno, cumpas que siguen desaparecidos y que han sido desaparecidos en democracia. Una radio participante dice: si no nos hubiesen arrebatado a esos cumpis, creo que seríamos más soñadores y viviríamos con menos miedo. Mm. Feley, nos acordamos también de la ñaña Julia Chuñil, también. Que sigue desaparecida, ya perdí la cuenta cuántos días ya. También una defensora del territorio amenazada por una forestal y a los pocos días desaparece ella y su perrito y hasta el día de hoy nada se sabe. Está súper estancada la investigación, han borrado las huellas, en lugar de acordonar el área y ver hacer algo más o menos serio, se han dedicado a destruir las pocas pruebas que había. Entonces está bastante claro que es un secuestro del poder, ¿no? Así como también ocurren muchas situaciones parecidas acá de este lado de la cordillera, ¿no? En las comunidades que hay en las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, hay un montón de desalojos, de despojos a campesinos, a campesinas, a pueblos preexistentes al Estado que de repente le molestan a un empresario, un terrateniente local que quiere talar, que quiere hacer algún cultivo de soja o algún otro transgénico que esté de moda. Y bueno, y así avanza sobre las familias y los territorios. Y hablando de eso de desalojos, recordar que este sábado se estarían cumpliendo 3 meses del desalojo de la Losca en Quentreu. También hace no tanto tiempo fue desalojada la LOF Pailaco y nos llega un testimonio de ex integrante de la LOF Pailaco o podríamos decir No sé, nunca bien, sé bien cómo llamar, si son integrantes actuales, etc. Yo creo que, no sé. A ver. Como que... Complejo. Se será por siempre un integrante claro. de Nalof en lucha porque en aquellas comunidades, en esos territorios recuperados, no solamente está esa gente, estos Peñi y Lamuene, Pupeñi y Pulamuene, sino que también ha pasado mucha gente, de eso se trata también, ¿no? Como la Pulof en Resistencia, uh-huh. que eran muchas familias, muchas comunidades, mucha gente, digamos, dispersa, ¿no? Que se juntó y que pasó, y que tuvo su paso, así como lo decían también, ¿no? En alguna conversa, como una estrella, ¿vio? Una estrella cuando pasa así, deja un polvo así, como deja, deja algo. Y así sí, también pronta, hay, sí. Exacto, y así hay tantos Peñi y Lamuenes que han pasado por estos territorios en lucha, recuperaciones, que lamentablemente después han sido desalojadas, pero que obviamente que su puliu seguirá en esos territorios. Y nada es inocuo, ¿no? El paso por una de estas experiencias te va marcando y te va enseñando un montón de cosas y te va... digamos, cargando de Nehuen, de Kimun, de un montón de cosas, de Kumerrakisuam, etcétera. Entonces, bueno, esto en algún momento se va a volver a los territorios, yo no tengo duda. No sé exactamente dónde, pero se va a volver. Es un paso, si querés, hacia atrás para tomar carrera y volver. Feli. Y... En relación a la renuncia de Christian Larsen a Parques Nacionales, nos llega estas voces desde La Luz Pailaco. Para vos, terrateniente, estanciero, gobernante de turno, Estado moderno, multinacional, gran empresario, gerente de la pobreza, propietario de la miseria, reserva natural, parque nacional. Vos, que vivís del sometimiento, para compensar tu esclavitud al poder. Vos, que fomentás lo normado para dormir identidad. Vos, que corres con desalojar para apropiarte de la vida. Entérate que nos alojamos donde marca nuestra historia y no hay despojo para esa memoria ni existe correr nuestra raíz. Entérate, somos de la tierra y como el árbol que volteas para abrir paso a tu muerte o la montaña que explotas para desenterrar tu codicia, no nos vamos porque no nos veas. Y en nuestro lugar siempre va a quedar nuestro brote, nuestros cimientos. Porque somos de la tierra y como ella no tenemos tiempo, aunque tu ciencia quiera imponerlo. Ni de comienzo ni de final. Porque solo nos guía el viento, los sueños, la gente antigua, el correr del agua, el volar de las aves. No nos rige tu justicia, no nos corre tu ley. No nos intimidan tus armas. Somos muchos más de lo que ves. primer saludo que tenemos en lengua. Es como decimos hoy en día, estamos todos modernos, que decimos hola. Y nosotros le decimos Marí Marí. Y entonces es un saludo como decir buenos días, buenas tardes. Y al despido, Cape Ucayal. Cape Ucayal es lo mismo que decir nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo, la misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Cape Ucayal. Éramos pa' aquel entonces gente de tierra en las patas, de andar cosechando. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Allí el charqui era eterno y la el bolsón fue el mapa. Todo lo que el suelo daba. Bueno, volvimos ahí, muy lindo, ¿eh? Sí, Rubén Bañón por eso, ese zungún, por esas palabras y por esos pensamientos, ¿no? Ese Ulcantún. Ulcantún, ¿no? Sí. Ulcantún, muy bello. Y sí, si no me equivoco, había un pichi ahí tocando el instrumento. En la pifilca, que sonaba. Exacto. Tan linda, ¿no? Sí, qué bien sonaba y con qué ritmo. Buenísimo, me encantó. Y bueno, ¿cuánto de todo lo que estuvimos diciendo en el programa resuena, ¿no? En esas palabras. La verdad que cerrar así como el programa, ya casi las 9, con un mensaje ahí de la Los Paliaco, que está en nuestros corazones, todas las Los en lucha, y bueno, con ese Nehuen, con esa claridad también tan necesaria, y poder transmitirlo también a otros Peñi, a otras Lamuenes que están en su ruca ahora escuchándonos, y también mandarle todo ese Nehuen, todo ese Kumerra Kisuam, toda esa esperanza que tenemos también de cerrar este año, este ciclo, y empezar otro, ¿no? Y como usted decía también, vamos a volver, ¿no? Como que esto continúa, la lucha continúa. Hay planes que se van a seguir dando otras recuperaciones, seguramente, muy seguramente, y bueno, ahí estaremos también, ¿no? Totalmente, estaremos acompañando, estaremos acuerpando y quién sabe si habitando, quién sabe si habitando también, que es la idea también, que merecemos vivir mejor, merecemos nosotros, toda la gente merece vivir mejor. ¿Cómo no va a merecer tener un techo? Mereces un techo, vos mereces también un agua, beber agua. ¿Sabe qué? Hoy cociné unos ricos ñoquis. ¡Apa! Hoy es 29, sí, ¿por eso? Sí, ¿sabe con qué? Con agua de lluvia. Ajá. ¿Usted ha probado ñoquis con agüita de lluvia? La verdad que no. Bueno. Igual, ¿sabes qué? Me quedé pensando. Sí. Y no sé si me gustó mucho la lógica de merecer o no merecer. Uh-huh. Como que hay algo ahí que me suena como turbio. ¿Ah, sí? ¿El como, merecer? No sé, es como que me suena a una abuela diciendo no te mereces tal cosa, me merezco. Y es como, no sé si se puede merecer o no merecer algo. Bien, como que tendría que ser algo normal, digamos. Poder tener comida o poder tener un techo, ¿verdad? Claro. O cocinar con agua de lluvia que no esté contaminada. Eso sería normal. Sí, y hasta ahí también, porque no tenemos agua. Entonces, debería ser algo normal que una comunidad o que una comunidad, un pueblo originario, en este caso pueblo mapuche de Tehuelche, de estos territorios, del World Mapu, habite los territorios y tenga una ruca, y pueda tener agua, y pueda también cuidar de los bosques como piden los ancestros, ¿no? Como que es algo que viene de esto, viene de hace mucho tiempo, no es que lo inventamos ahora porque somos ecologistas. Uh-huh. Va más allá de eso. Entonces, también es bueno lo que usted dice, como que no sea un merecimiento, sino que sea algo como algo normal. Lamentablemente no se estaría dando. Da para largo, ¿no? Pero claro. Digamos, todo este sistema ha trabajado muy finito para recortar, ¿no?, al ser humano del territorio, sacarlo de ahí. Entonces ya pareciera que no necesita un territorio, ¿no? Con todo lo que implica el territorio, con sus ríos sanos, sus árboles sanos, sus bosques, su cielo que se pueda ver, etcétera, etcétera, su mundo espiritual intacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parece que eso ya no es necesario, no sería parte de lo que tiene que vivir el ser humano como experiencia. Entonces ahí ya hay un problema grave. Hay niños que han nacido en los territorios, y en territorios recuperados también, ¿no? Y que sus placentas están en esos territorios. Y bueno, y eso es algo que tiene mucha fuerza también, como que es algo también, una fuerza espiritual también que lo une a ese territorio. No solamente, bueno, en estos territorios, y así se ha hecho antiguamente también, con tantos desalojos que han habido y que siguen habiendo y siguen lastimando a nuestra gente, ¿no? Así que bueno, solamente eso, ¿no? Como mandar un buen pensamiento a toda la gente que hoy lamentablemente no está en los territorios, como la Machi, como la Machil, y bueno, mandarle todo ese nehuén y esa esperanza que tiene este nuevo ciclo, ¿no? Que estamos por cerrar uno y empezar uno nuevo. Y ya que dijiste de mandar nehuén, también mandar mucho nehuén a la Luz Melo, a la Luz Quintriqueo, que está ahí resistiendo una orden de desalojo totalmente infame, como todas las órdenes de desalojo, ¿no? Pero en este caso, por un juez, un tal Bonorino, que está ahí asusado por los terratenientes, que no sé si son belgas o de dónde, pero que están queriendo despojar a estas LOF que viven hace más de 100 años en ese territorio, por lo menos, y son un montón de familias que están ahí y que han decidido, no, de acá no nos movemos. Y bueno, y ahí están, plantando resistencia. Hace poco fueron caravanas de distintos lugares que confluyeron ahí, hicieron un montón de actividades, siguen haciendo actividades, y bueno, esas dos LOF están ahí bien firmes y bueno, pidiendo apoyo, pidiendo, bueno, recepcionando todo tipo de nehuén y de buen pensamiento que se pueda aportar. Yo quisiera también de que capaz que cuando nos vayamos ahora a las 9, podemos repetir el poema del inicio, ¿no? Que habla de esto, ¿no? De que la gente mira el suelo para ver esas raíces que sostienen el cielo. Es un hermoso poema del comandante. Sí, subcomandante Marcos en ese momento. Subcomandante Marcos en ese momento, muy bello, y que habla también de una lucha de todos los pueblos del mundo, porque todos los pueblos que luchan por los territorios son pueblos ancestrales. Exacto, ¿no? Hay una lucha que no es esto que está pasando a nivel mundial, ¿no? Esa lucha horrorosa, ¿no? Que caen bombas y que las potencias invaden, ¿no? Como Palestina, ¿no? Y como otros territorios, no sé, en África, no sé, pero en Rusia, ¿no? Ucrania. Y meto ahí un bocadillo chiquito. Esta nueva mundialidad, esta nueva globalidad que hay, nos quiere hacer creer que lo que vale y lo más pro es la ciencia, ¿no? La ciencia occidental. Y te quiere hacer creer que todos estos pueblos ancestrales viven en el atraso y no se quedaron en el tiempo y que son prácticamente ignorantes. Cuando en realidad es al revés. Toda esta globalización que hay actual se basa en perder conocimiento, en olvidarlo, en sepultarlo, y en justamente el conocimiento que nos permite ver las raíces, que nos permite ver las conexiones entre los seres vivos y los seres no vivos. Eso es lo que quieren ocultar una y otra vez, a veces a fuerza de bombas. Y hoy tenemos la posibilidad de esta pequeña radio comunitaria que se hace enorme, en un pequeño punto acá del territorio del Puel Mapu, de este gran territorio llamado Huelmapu, y que bueno, hoy llega a sus rucas y bueno, y le mandamos ese nehuén necesario para este nuevo ciclo que se viene. Che, y me quedaron redes colgadas, pero quedaron dos radioparticipantes que no leí. Bueno, y nos vamos a estirar un poquito más porque tenemos que saludar a las comunidades también. Claro. Una dice: en Paraje hay ropa sucia acumulada. Upa. No me diga que usted vive en el paraje. Chan, chan, chan, chan. ¿Usted? No. Ah. Y otra dice, con estos temones capaz que me baño y todo. Salud. Oh, hay que bañarse a esta hora, ¿eh? Ni sí. A gancho, yo de noche no me baño ni a gancho. No, sabés que mirá si se me congela la cesera. Yo ya. Ahí me iba a bañar y no me alcanzó el agua caliente. No, yo me baño. No, pero ahí en el Pinar me parece que es con el arroyo nomás. Ahí, no, al tiempo. Después del mediodía. Después del mediodía, cuando empieza a salir el sol, 1 de la tarde más o menos, ese es el horario. La noche ni a gancho. Se te congela la cabeza. Claro. Tenés que dormir con gorrito en esta época. Faltan unos días para que uno se pueda sumergir, ¿no? En oh, el agua. Qué lindo, me acordaba. El año pasado estuvimos en la Quenquentreu y nos pegamos un chapuzón en el Guiñoy. Pero bueno, vamos a saludar a nuestra gente que nos escucha en las rucas de acá, de la comarca, del Bolsón. Le mandamos un cariño muy grande a el barrio... Al Pinar, que estuvo represente. ¡Vamos! A la Lof Ñancupel, que hace poco estuvieron ahí cocinando eso, cerámica, Cona Ñancupel. Cona Ñancupel. ¡Qué lindo! Le mandamos un saludo al barrio Sin Fronteras. Al Almo Fuerte. A la Lof Cayun Panicheo, que resiste ahí con fuerza, resiste con el camino ancestral... Al lado pueblo. Pero para un toque estamos con los barrios, loco. No, están tirando mechado. Le estamos mechando. Sí, le está tirando ahí. Una nueva propuesta. Le quiero mandar un saludo, un cariño muy grande a Lof Curramapu. A la Loma. Ahí está, Lof Currache. Oh, Lof Payaco. Ahí está. Golondrina. Los Quenquentreu, y un saludo muy grande y un cariño a la Machil Lilén. Vamos. A la Lof Anticura. Raval. Bueno, a Vuelta del Río, que está ahí luchando por su escuela. Lof Cayunao. Bosques del Sur. Lof. A ver. Lof Gualagüe. Ahí está. Ecoaldea y Eco Barrio. Los Pijan Mahuiza, que hasta hace poco estuvo ahí asediada por unos drones de gendarmería, donde no se sabe quién. Así que dejen en paz el cielo de la Los Pijan Mahuiza. Los Pachile Antriao. Buenos Aires. La gente de... Iquitipe. Vamos, ahí Córdoba. Ahí está. Siempre nos escuchan, ¿eh? Iquitipe, Córdoba. Hoy nos radio participaron un montón. Qué lindo. A la gente de Comodoro Guarría Meu. Ahí está. A la gente de Pufolil, che. Pufolil, qué lindo. Y. Ay, bueno, a la Lof Melo, a Lof Quintriqueu, que están ahí. Lof Coronado y Nalef. Villa Turismo. Barrio Usina. Ahí está. Ah, sí, Barrio Usina. Rincón de Lobos. Y un saludo especial ahí. Ah, aunque okay. No sé si ya si se mudó y sigue viviendo ahí la Lamien Malvina. Está haciendo un taller acá en el barrio... Que tuviste una charla muy linda el sí, otro programa. Sí, estuvimos charlando ahí en el barrio Usina. Está dando Mapu Zungún y taller de sahumado. Ajá. Que me dio ganas de ir al taller ese de Mapu Zungún. Debe estar muy bueno. Bueno, hay que coordinar, hay que ponerse de acuerdo. Sí, sí. No, esa vamos en caravana, ¿eh? Ojo. ¿Sí? ¿Qué otra Lof nos queda? Lof Cañío, en el Maitén. Muy lindo. Tierra y Dignidad. Muy bien. Al Azul, allá, en el río. Bueno, todo Machín, ¿no? Sí, todo ya Machín, dijimos Machín. Todo Machín. Santa Rosa Leleque. Barrio Esperanza. De Comodoro, nos escuchan también a veces. Por su pollo. sí. Allá, la comunidad Nahuelpan. Allá, Picún Mapu. De Esquel. Picún Mapu, ahí nos escuchan también. Bueno, a todos los que hoy nos hicieron el aguante. Sacamata Lempichún. Me fui allá. Qué lindo, allá Sarmiento. Tengo ahí gente conocida ahí. Bueno, ¿nos despedimos con la poesía primero o con la canción y después la poesía? ¿Qué canción? Truncador. Oh, qué bien que suena eso. Nos vamos con